RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Lunes otra vez sobre la ciudad, la gente que ves vive en soledad, sobre el bosque gris. Lunes otra vez es el día en que grabamos Librería Sónica para todos ustedes, amigos que lo escuchan cada domingo en sus casas. Bienvenidos a una nueva emisión a través de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial, a Librería Sónica, Literatura para untar, un programa que llevamos Linsabel Noguera detrás de este micrófono y Jason Maldonado, quien no tarda en integrarse a nosotros. Les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio Upata 104.5 en Upata, Estado Bolívar, Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia, Radio Monagas 960 AM en Maturín, Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua y Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Pues ya les dije, abrimos el programa de hoy escuchando Lunes otra vez, en la voz de Nito Mestre, cuando formaba el dúo junto a Charly García llamado Sui Generis. Carlos Alberto Nito Mestre nació en Buenos Aires, Argentina, el 3 de agosto de 1952 y es conocido por su habilidad como ejecutante de la guitarra y además de diversos tipos de flauta, flauta que le ponen, flauta que hace sonar maravillosamente. Del disco Confesiones de Invierno, el segundo álbum del dúo Sui Generis, escuchábamos Lunes otra vez, una canción que muchos de nosotros cantamos cuando empieza la semana. Y ahora que empieza la semana, vamos a conversar acerca de las efemérides precisamente de esta semana que va del lunes 3 de agosto al domingo 9 de agosto, tal día como hoy. El 3 de agosto de 1806, el general Francisco de Miranda desembarca en la Vela de Coro. Y años más tarde, en 1963, los Beatles actúan por última vez en The Cavern. Uno que abre y otro que cierra. Nace en 1945, un 3 de agosto, el poeta y narrador argentino Antonio Tello, y fallece en el año 1924 el escritor británico de origen polaco Joseph Conrad. También fallece el año pasado, el 3 de agosto de 2008, Alexander Solzhenitsyn. Ay, este nombre está muy enredado, lo voy a decir lentamente. Alexander Solzhenitsyn, Premio Nobel de Literatura del año 1970, autor de El Archipiélago Gulag, una novela corta o un cuento largo, según la reseña que ustedes lean, donde trata toda su experiencia en su cautiverio en los campos de trabajo forzados del régimen comunista de la Unión Soviética. Pasamos al 4 de agosto. Nace en el año 1913 el poeta estadounidense Robert Hayden y en el año 1936 el escritor y director argelino miembro de la Academia Francesa Asia Jeffar. Muere en esta fecha, un 4 de agosto, pero en 1639, Juan Ruiz de Alarcón, dramaturgo mexicano. Y en el año 1875, uno de mis favoritos, el escritor danés Hans Christian Andersen. El 5 de agosto nace en 1850 el escritor francés Guy de Maupassant y muere el escritor español Ramón Pérez de Ayala en el año 1962. Pasamos la página y pasamos nuestro efemérides al 6 de agosto. Cuando nace en 1809 Lord Alfred Tennyson, poeta inglés, en 1929 Luis García Morales, poeta venezolano, y en el año 1930 la escritora argentina Ana María Pedroni. Este día es un día muy significativo porque en el año 1969 fallece también Theodor Adorno, filósofo y musicólogo alemán, quien entre sus contribuciones más destacadas a la filosofía tiene la dialéctica de la ilustración, iluminación y dialéctica negativa. Es conocida su amistad y el intercambio de correspondencia e ideas sobre la música con el autor Thomas Mann y contribuyó a la realización de la novela Fausto. Como nota curiosa, cuando se publica esta novela, Doctor Faustus, en el año 1947, Adorno recibe un ejemplar firmado con una dedicatoria que dice: a mi consejero secreto. También, el 6 de agosto, pero en el año 2001, muere el escritor brasilero Jorge Amado. Y el 7 de agosto, pero en el año 1941, fallece el Premio Nobel de Literatura del año 1913, el escritor hindú Rabindranath Tagore. En el año 1921, el poeta ruso Alexander Blok. Y en el año 1974, una de las voces mexicanas más importantes, la poeta Rosario Castellanos. El 8 de agosto abre la efeméride para dar la bienvenida al mundo en el año 1922 al escritor argentino Alberto Granado. Y aprovechamos para dar la bienvenida al estudio a nuestro compañero Jason Maldonado. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, me disculpo a mis amigos oyentes, pero bueno, esas cosas del tráfico que son inevitables en esta ciudad y en otras ciudades, porque nos están escuchando en varias emisoras, Elizabeth. Sí, ya el tráfico es igual en todo el país. Así es. Seguimos con nuestras efemérides para el 8 de agosto y tenemos que en el año 1952 nace Jostein Gaarder, escritor noruego, quien aborda la filosofía haciendo ficción con ella. Oye, perdón, déjame decirte, Un mundo para Sofía es un libro extraordinario, es un libro que les recomiendo, creo que está bajo el sello, bajo Ciruela. Ciruela, exactamente. Si mal no recuerdo. Y es un libro extraordinario, un libro que releí hace un par de años, lo leí, y creo que tardé un año y lo volví a leer, porque te engancha de una manera tan sutil. Y además es ese tipo de libros que cada vez que lo lees redescubres cosas que no habías visto la primera vez. Es así, es así. El 8 de agosto fallece en el año 1945 el poeta de la generación del 27, Rafael Porlán. Así es. ¿Qué más tenemos, Elizabeth? Y disculpa la tardanza. Tranquilo, llegamos un día como hoy, 9 de agosto. 9 de agosto. ¿Qué sucedió el 9 de agosto, Elizabeth? Pues nace en el año 1875 en Caracas el compositor Reinaldo Hahn. Cuéntame de Reinaldo Hahn. Mira, Reinaldo Hahn estudió en el Conservatorio de París con el mismo Massenet y fue un notable director de la obra de Mozart. Su ópera Le Merchant de Venise, basada en la obra de Shakespeare, El Mercader de Venecia, fue producida en la Ópera de París en el año 1935. Y de sus trabajos, los más populares fueron las operetas, en especial una llamada Cibulet, que se estrenó en el año 1923. Y sabes que Reinaldo Hahn fue el director de la Ópera de París entre el año 1945 y 1946. Interesante. Y sobre este músico hay un texto dramático del Hugo Ulibe que se llama Reinaldo, que es una obra hermosísima que la vi interpretada hace muchos años por una excelente actriz, Julie Restifo. Sí, oye, y voy de un solo tirón porque el 9 de agosto, tal día como hoy, nace en 1880 Ramón Pérez de Ayala, escritor español, y también nace en 1897 Marta Brunet, escritora chilena. En dicha fecha también, el 9 de agosto, fallece en 1962 Hermann Hesse, escritor suizo de origen alemán, quien es autor de un clásico de la literatura mundial como lo es El Lobo Estepario, una lectura que les recomiendo también. Y fallece también en dicha fecha, pero en el año 1976, nada más y nada menos que el escritor cubano José Lezama Lima. Dentro de sus obras más renombradas, al menos la única que yo he leído, la extensa novela Paradiso, extensísima, nuestra invitada de hoy, y se ríe porque realmente es muy extensa, pero también tenemos obras como, ¿cuál es, Elizabeth? Enemigo Rumor. Tenemos Aventuras también Sigilosas, Dador, y Fragmentos a su imán, publicado póstumamente en el año 77. Y está también a un libro de ensayos, creo que se llama O Piano Licario, que es una novela inconclusa y que apareció en este mismo año, en el 77. Así es. ¿Y qué noticias tenemos para hoy, Lizabel? Usted siempre viene armada hasta los dientes con... Bueno, para nuestros amigos que les gusta escribir y que siempre nos dicen, oye, un concurso, ¿dónde puedo enviar mis textos? Tenemos, para aquellas personas que usan la palabra con una capacidad de síntesis admirable, el cuarto concurso de microrrelatos 2009, Literatura Comprimida, que convoca a jóvenes menores de 35 años, de cualquier nacionalidad, residencia, y que pueden ser enviados sus microrrelatos en lengua española o asturiana, siempre y cuando no estén premiados en otros concursos, a la página www.comarcajoven.com, donde tienen las bases y más información sobre este cuarto concurso de microrrelatos 2009, Literatura Comprimida. En menos de 200 palabras, usted echa su cuento y puede optar por un premio único de 600 euros. ¿Dónde pueden buscar más información? En www.comarcajoven.com, cuarto concurso de microrrelatos 2009. Bueno, y ya que estás hablando de concursos, valga la pena mencionar que se creó el Premio Municipal de Literatura Estefanía Mosca. Dentro de las modalidades, como suele ser habitual, está narrativa con una extensión mínima de 150 cuartillas y un máximo de 300 cuartillas. En poesía va de 40 el mínimo a 150 el máximo. Ensayo de 150 cuartillas al máximo de 300 cuartillas, y en crónica de una extensión mínima de 50 cuartillas y un máximo de 150. Un premio nada despreciable, pues el ganador en cada uno de los géneros se llevará 20 mil bolívares fuertes, los cuales no le cae mal a nadie. Que no enriquecen ni empobrecen a nadie. Inclusive a este don Esteban que le está comentando. Bueno, tú tienes por ahí un libro. Bueno, eso está por ahí rodando. Vamos a ver qué sucede. Y bueno, es un premio bien interesante en honor a esa gran crítica literaria, ensayista, como lo fue Estefanía Mosca. No tengo como la mano en la lugar. Página en la página de la alcaldía, sí. De Libertador están las bases del concurso. Sí, los materiales, los manuscritos ya se están recibiendo y lo pueden enviar a las oficinas de la Coordinación de Cultura del municipio Libertador, el edificio Rialto, allí frente a la Plaza Bolívar. ¿Qué más tenemos para hoy? Pues tenemos para hoy una lectura que vas a hacer tú precisamente. Ah, yo, ah, ¿qué tal? Por ese espíritu aventurero que te caracteriza. Caramba. Y que a todos se nos ha contagiado luego de haber leído este maravilloso autor. La lectura del día de hoy, El corazón de las tinieblas, el fragmento final de esta novela de Joseph Conrad. Oí un ligero suspiro y mi corazón se detuvo bruscamente, como si hubiera muerto por un grito triunfante y terrible, por un grito de inconcebible triunfo, de inexplicable dolor. Lo sabía, estaba segura. Lo sabía, estaba segura. La oí llorar, ocultó el rostro entre las manos. Me parecía que la casa iba a derrumbarse antes de que yo pudiera escapar, que los cielos caerían sobre mi cabeza. Pero nada ocurrió. Los cielos no se vienen abajo por semejante tontería. ¿Se habrían desplomado, me pregunto, si le hubiera rendido a Kurz la justicia que le debía? ¿No había dicho él que solo quería justicia? Pero me era imposible. No pude decírselo a ella. Hubiera sido demasiado siniestro. Marlowe calló, se sentó aparte, concentrado y silencioso, en la postura de un Buda en meditación. Durante un rato, nadie se movió. «Hemos perdido el primer reflujo», dijo de pronto el director. Yo levanté la cabeza, el mar estaba cubierto por una densa faja de nubes negras, y la tranquila corriente que llevaba a los últimos confines de la tierra fluía sombríamente bajo el cielo cubierto. Parecía conducir directamente al corazón de las inmensas tinieblas. Eso fue el fragmento final de El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. Lo acompañamos con un vals del maestro Antonio Lauro, Angostura, compositor, guitarrista y maestro venezolano que nació el 3 de agosto del año 1917 en Ciudad Bolívar. Merecedor de muchísimos premios, entre ellos el Premio Oficial de Música del año 47, 48 y 50 del siglo pasado. Y en esta ocasión el intérprete de lujo es el también maestro Alirio Díaz. Dicho esto, les recordamos que ya regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser, solo ser. Estamos de regreso a Librería Sónica, Literatura para untar. Y escuchábamos un tema y una voz que todos los aficionados al cine mexicano reconocerán. No solamente al cine mexicano, sino a la música latinoamericana. Latinoamericana, la música en general. Este es uno de mis cantantes favoritos y uno de mis amores de infancia. Pues lúzcase. Pedro Infante, cantando Amorcito Corazón, de la película Nosotros los Pobres. Y este tema lo traemos hoy al programa porque el compositor de la música, Manuel Esperón, nació un 3 de agosto del año 1911. Esperón es considerado uno de los pilares del cine mexicano y es autor de las canciones que luego fueron éxitos en las voces de los máximos ídolos de México, Jorge Negrete y el amado Pedro Infante. Así es. El maestro Esperón también contribuyó también a la industria fílmica de Hollywood, donde trabajó en algunas ocasiones, como por ejemplo con Walt Disney, con quien tuvo una colaboración en la película Los Tres Caballeros, para quien hizo la sección mexicana de la película. Y con este extraordinario comentario que hace Elizabeth, vamos con nuestra invitada en el día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Y para nosotros es perfecto tener aquí a una invitada que nos llena de orgullo, satisfacción, y por esas causalidades de la vida llegó en el momento indicado, en la hora precisa, a nuestro programa, y ya el universo está abriendo caminos para ella y para nosotros. Nos referimos a una persona que quiero mucho, a quien he visto su trayectoria como artista y como periodista. También ahora comparto su trayectoria como escritora y está trayéndonos un libro que tiene una carga afectiva enorme para todos los venezolanos, pues su libro, El Mundo Según Cabrujas, nos retrata precisamente la mirada del maestro sobre el mundo y la que la autora da sobre el maestro. Bienvenida, Yoyana Humada Licea. Muchísimas gracias, gracias Linsabel, porque las damas primero, gracias sí, Jason, de verdad es un placer estar aquí, compartir este remanso donde la palabra y la literatura son las protagonistas. Y eso es lo que intentamos, que sea así. Y lo logran muy bien. Me llama la atención, y creo que es azar creativo definitivamente, que Lin en el segmento anterior habla de Pedro Infante y de Nosotros los Pobres, y exactamente esa famosa escena del tren que daña, el nombre del personaje no lo recuerdo, lo refiere José Ignacio en una maravillosa entrevista que le hizo nuestra también excelente escritora y periodista Milagro Socorro, Katia Tresboce. Y me llama la atención porque esa manera de entender la latinoamericaneidad, lo latinoamericano, a través del imaginario cinematográfico y el imaginario sentimental, es algo que está muy presente en Cabrujas y que creo que me permite arrancar a compartir con ustedes y con los oyentes del programa la significación de un personaje como José Ignacio. Creo que el tema de cómo no tener pruritos, de meterse con el máximo respeto y la máxima dedicación en el pantano, y entiéndase como una metáfora de la cultura popular, es uno de los grandes hallazgos que como intelectual tiene Cabrujas para el siglo XX venezolano. Sí, Totalmente. Además, él era un apasionado del cine mexicano, de los boleros, de la música latinoamericana, tanto como de la ópera, que se conoce y trasciende más su pasión por la ópera, pero también él, en sus clases en teatro, siempre tenía una referencia musical de rocola, y eso era tan rico. Sí, porque, bueno, indudablemente la gran versatilidad es su... concepción histriónica del mundo. Es decir, el libro justamente, y valga la pena la presentación, se llama El Mundo según Cabrujas, porque su viuda, la señora artista Isabel Palacios, en una oportunidad y en un par de entrevistas que tuvimos, siempre me dijo, no, es que la sección del periódico, de su crónica, no debería llamarse El País según Cabrujas, sino El Mundo según Cabrujas, porque él narraba la realidad, transformaba y le aplicaba un criterio ficcional a todo lo que vivía. Así es. Entonces, creo que es esa manera de contar el mundo a través de tu referente más inmediato, a través de un ejercicio de la venezolanidad, que creo que además de la palabra es su militancia más grande y es la herencia más importante que tenemos, porque nos enseñó también a mirarnos desde una distancia irónica, pero no del deber ser, sino de eso que él llama en esa maravillosa obra Acto Cultural, de ese ser tuyo ahí, de lo que somos de verdad, uh-huh. De nuestros orígenes desencontrados, en donde coincidieron tres culturas, la indígena, la europea y la negroide, que se integraron, pero a fuerza de golpe. Entonces, sin mayor miedo ni vergüenza étnica, sino con una altura y con una capacidad de hacer humor, pero también a la vez con una condición dostoyevskiana de la compasión, ¿sabes? De que todos estamos imbuidos en este país que no termina de concretarse como proyecto, pues. De hecho, en la semana pasada estuvimos la frase del día a propósito que el 17 de julio hubiese sido su cumpleaños. Así y es. La frase del día fue precisamente del libro de su recopilación de El País según Cabrujas, una frase que decía: total, todos los días tengo que inventarme este país. Y básicamente eso era una de las cosas que José Ignacio le decía y le transmitía a uno cuando tenía oportunidad de conversar con él sobre el país. Este es un país para inventárselo, mija. Así es, y para narrarlo en la palabra, porque además hay algo que a lo largo de 10 años de investigación en su manera de contar, hay un hecho bien importante en la significación de José Ignacio como personaje, y es que definitivamente es nuestro gran artista renacentista. Primero agarra y dice a los intelectuales: señores, hay que meterse en los medios de comunicación de masa con una visión de lo que iba a significar el toda la argamasa de la concepción mediática del mundo. Impresionante. O sea, un visionario total, sí. Indudablemente que tenemos referentes como Arturo Uslar, que lo hizo, pero sabemos que la diferencia es que Arturo Uslar siempre estaba como tres pasos más arriba que el país. O sea, él era un venezolano de excepción. Cabrujas era un venezolano de excepción, pero siempre hizo sentir a todo el venezolano, desde la señora que vendía en Quinta Crespo, donde iba a comprar las hierbas para hacer sus famosos caldos y sus famosas paellas y su famosa pasta, hasta hasta formar parte de un consejo de Miraflores, de un consejo de notables, cosa que también le producía una absoluta distancia, claro, paródica. Y eso alude directamente a esa gran versatilidad que como ser humano tenía José Ignacio. Es una persona que, como bien tú dices, Yoyana, podía dirigirse perfectamente a esa persona, a esa mujer, a esa ama de casa que iba a un mercado popular a comprar sus ingredientes, como calar perfectamente en un ambiente elitesco, posiblemente de intelectuales, lo más seguro, hasta en la misma política. Y lo que quería decir con relación al ejercicio de la palabra, que es lo que finalmente conecta más con lo que hacen ustedes aquí, es que para él, cuando hizo teatro en el Teatro Universitario, junto a Germán Lester, a Nicolás Curiel, a María Cristina Lozada y a tantos que dejo olvidado, a José Antonio Gutiérrez, y que generaron un impacto realmente importante en la manera de hacer teatro en el país, cuando él se dio cuenta que tenía una camisa militante puesta, porque indudablemente todo lo que tuviera que ver con cultura siempre estaba más cercano al lado izquierdo del corazón, claro. del pecho. Uh-huh. Él se dio cuenta que la única manera realmente de producir un teatro auténticamente latinoamericano era a través de la explosión de la palabra, porque ahí conecta con una tradición de pensamiento latinoamericano, que es que nosotros fuimos descubiertos por la mirada de otro, nombrado por otros. Entonces nosotros teníamos que aprender a nombrarnos, hablar como hablamos nosotros, incorporar toda la gesticulación, todo lo que es el arrastre de la palabra, esa cosa gozosa y sensual, para que entonces nosotros pudiéramos fundar un teatro. Y fíjate que eso no solamente lo lleva él a la escena, sino que lo lleva a sus artículos periodísticos, que son grandes puestas en escena, y lo lleva luego a la radio, cuando hace esa maravilla de programa que ustedes ahora en toda su entrada me lo acaban de recordar, que es Ópera Dominical, donde además de hacer un gran ejercicio de pedagogía, era exquisito escuchar los domingos cómo ese hombre, un erudito, pero además preocupado por hacer de ese cuento un cuento. O sea, que finalmente es lo que es la ópera, y es algo que yo recuerdo haberlo escuchado decir en algún momento, que él no entendía por qué la ópera era vista como algo tan alejado de la gente, cuando era el cuento que te contaban como la telenovela de la época. Exactamente, y por eso es que luego él entra a la telenovela. De hecho, Rubén Monasterios, que siguió durante mucho tiempo su obra y es un crítico muy serio del trabajo teatral de Cabrujas, dijo, si Cabrujas hubiera tenido formación musical, porque parece, él dirigía teatro de oída. Cierto. O sea, era un hombre con un sentido de lo musical, que tú puedes desmontar sus piezas y alguien del público que sepa de música, de teoría y solfeo, te lo puede decir, en el sentido de que él, además, en las estructuras hace arias, solos, duetos, silencio, corales, andante, andantísimo, o sea, tiene un ritmo, tiene una pulsación musical en su concepto escritural. Y eso también hace que cuando tú lees los textos, te sientes cómodo, te sientes abrazado, te sientes, porque pasas por todo el espectro de emociones en los que se mueve un ser humano, ¿no? Oye, yo estoy encantado con Yoyana. Habla sabroso. Además, bueno, además que está hablando de un tema que la apasiona, además, claro, que... y que ha tocado de primera fila, porque Yoyana fue actriz en alguna oportunidad, es actriz y en alguna oportunidad fue dirigida por el maestro Cabrujas. Y para despedir este segmento y decirles a ustedes que nos esperen un momento para seguir con el cuento, les tengo una anécdota breve. Yo era muy jovencita y estaba de oyente entre los meritorios de la Compañía Nacional de Teatro, y Yoyana era actriz del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro, y el maestro estaba dirigiendo Acto Cultural. Y él estaba sentado en las primeras butacas escuchando el ensayo con los ojos cerrados. Yo estaba más atrás viendo todo así como una esponja, ¿no? Absorbiendo. Y alguien le pregunta, pero maestro, si no está viendo el ensayo. Y él le responde con esa plena seguridad en sí mismo y tranquilidad con la cual él hablaba, no me hace falta verlo porque lo estoy escuchando. Repite lo que acabas de decir, sin abrir los ojos. Ahora muévete a la derecha y vuélvelo a decir. Está mejor, ¿no? Y todos nos quedamos sorprendidos. ¿Cómo hacía eso? Pues la sensación, ese oído melómano educado, esa sensibilidad hacia nuestra manera de decir, era lo que hacía de José Ignacio el dramaturgo y el director y el hombre de teatro y de novelas que fue. Y dicho esto, los invitamos a seguir escuchando más de El Mundo Según Cabrujas con nuestra invitada de hoy, Yoyana Ahumada Licea, en Librería Sónica. Literatura para untar. Ya regresamos. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Poets often use many words to say a simple thing. It takes thought and time and rhyme to make a poem sing. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el tema de Tony Bennett, interpretando un clásico, por supuesto, de la música popular estadounidense, un tema que no necesita presentación, pero suena sabroso y por eso lo voy a decir: Fly Me to the Moon, algo así como que llévame volando a la luna, vuela conmigo a la luna. Exactamente. Tony Bennett nació el 3 de agosto de 1926 en Queens y es considerado uno de los mejores artistas en su género, sin duda alguna. ¿Te gusta Tony Bennett? Me encanta. ¿A quién no, verdad? Me encanta. Es una música que lo hace a uno volar. Y fíjate que siempre lo pone a competir de alguna manera alguna gente purista, que si Sinatra, que lo superó. Yo creo que cada uno tiene su encanto, sí, su manera de expresar y de sin decir duda su frase musical. Joyana, volviendo a tu libro, uh-huh, tengo entendido que fue un éxito en ventas. Da por la segunda edición. Bueno, ¿qué opinas tú al respecto, Joyana? ¿Cómo te sientes al respecto? Yo me siento una madre muy feliz. ¡Qué bueno! Y orgullosa. Y orgullosa. Claro, por supuesto. Pero vamos a comenzar un poco por echar el cuento de dónde viene esta idea. Exacto. ¿Y cuánto tiempo te llevó a armarlo? Porque sí, uno lo ve sencillo, lo ve en el anaquel, en la tienda, y dice, oye, qué interesante, pero muchas personas no saben el trabajo, sí, que se lleva a hacer un libro. Y en tu caso particular, mucho más, porque es un trabajo vivencial de un autor fundamental dentro de nuestra cultura contemporánea. ¿Cómo y además lo difícil es que es un autor al cual uno le tiene muchísimo respeto y afecto, claro, y quiere ser absolutamente fiel en este homenaje que es El Mundo Según Cabrujas? Tremendo en tus manos. Ciertamente. Bueno, yo quiero contar un poco el cuento porque creo que aquí hay que hacerle un reconocimiento al trabajo, me atrevería a decir, de rescate de memoria histórica que está haciendo Editorial Alfa, ¿no? No solamente con toda la colección que está haciendo con Manuel Caballero y con otros autores, otros ahorita autores que no recuerdo, pero creo que esa idea de recoger la manera de pensar este país es donde entra exactamente en esta colección Hogueras, El Mundo Según Cabrujas. El director de Editorial de Alfa Editores preguntó, él estaba muy, muy motivado con hacer un libro que más o menos tenía claro lo que quería, pero no sabía muy bien por dónde empezar. Bueno, afortunadamente, pues como yo tengo 10 años trabajándolo, lo trabajé en mi tesis, de hecho mi tesis de la Simón Bolívar en literatura, uh-huh, es sobre la dramaturgia cabrujiana, he hecho seminarios, etcétera. Él me llamó y me dijo que su idea era recoger los textos sociológico, porque como hemos dicho desde que empezamos a hablar de este querido personaje, es un personaje muy versátil. Entonces, ¿cómo orquestar, siguiendo el término musical, el discurso de manera que el lector pudiera tener no solamente textos que ya había leído y que a lo mejor estaban dispersos en hemerotecas o quizás en esta primera publicación, que indudablemente hay que reconocer que Monte Ávila hizo bajo la, iba a decir curaduría, porque me, prácticamente de Rafael Arraiz Luca y Diego Bautista Urbaneja, ¿no? Cuando estaba en el diario Caracas. Pero a mí se me ocurrió, y se lo propuse a la editorial, vamos a construirle al lector cómo se fue configurando la función del cabruja autor. Empezamos por presentarle al lector que todo el mundo dice, bueno, cabruja del Nacional, cabruja del diario Caracas, cabruja de la telenovela. No, este señor está echando broma como humorista, que además es otra faceta muy importante de él, desde una revista que se llamaba Punto en Domingo. Era un famoso semanario que además tiene una historia, como todo lo que ocurre en la vida de José Ignacio, muy particular, porque fue la donación que Gabriel García Márquez hizo cuando obtuvo el premio Rómulo Gallegos. Entonces donó al MAS, ese era su medio de difusión, y había un suplemento que salía los domingos y él escribía ahí con el seudónimo de Sebastián Montes. Sin embargo, como allí también estaban Zapata y estaba Ildemaro Torres, yo quiero compartir un breve texto de un hermosísimo testimonio que Pedro León nos regaló para este libro. Cuando recuerdo a Cabrujas, tengo que referirme a mí mismo, lamentablemente. Él era un genio de la venezolanidad, un gran caraqueño, pero nuestra relación personal se impone por sobre todo en mi memoria. Recuerdo cuando le dije, ¿por qué firmas tus crónicas del Sádico Ilustrado, que es el segundo impulso de Cabrujas como autor, que ya entra a formar parte de este gran semanario humorístico, como Sebastián Montes, si tú te llamas José Ignacio Cabrujas y tienes un gran sentido del humor? ¿Tienes como vergüenza del humorismo, como tantos humoristas venezolanos que cuando escribían y escriben humorísticamente no firman con su nombre, sino con un seudónimo? El humorismo es inteligencia pura y hay que sentirse orgulloso de él. A la semana siguiente llegó José Ignacio con su habitual crónica firmada José Ignacio Cabrujas. Cabrujas era tímido y humilde, por eso le hacía caso a gente corriente y ordinaria como soy yo. Qué hermoso, belleza, ¿no? Y además, qué humildad tan grande de un señor, de un poeta, escritor, en fin, dramaturgo como él, porque es una persona que hizo un trabajo que quedó para la posteridad de tantos, y ese es uno de los grandes valores que tiene tu libro, que hay que rescatar precisamente el pensamiento de personajes ilustres como el de Cabrujas. Y yo creo que hoy día más muchísima falta nos hace hacer ese tipo de trabajo. ¿Cuánto tiempo te llevó a armar el libro, bueno, Juliana? Entonces, después de ir haciendo ese recorrido, llegamos a una selección del Diario de Caracas, donde, por cierto, hay artículos que no aparecen en El País según Cabrujas. Aparece una selección porque era imposible publicarlos todos. Llegó un momento que el libro crecía, y había que definitivamente modularlo, ¿no? Moderarlo, porque ya se nos estaba convirtiendo en algo que pasaba a las 400 páginas. Entonces, como te digo, aquí hay una ventaja, ¿no? Que es que al yo conocer tan bien la obra de Cabrujas, para atrás y para adelante, por así decirlo, porque tenía toda la copia de sus, o sea, tenía toda su publicación periodística, pero es que además yo me dediqué a buscar otros textos muy poco conocidos para el lector, porque habían sido de una difusión muy limitada, habían estado en programas de mano. Y eso los incluimos en el texto. Y eso le da un valor, bueno, adicional, por supuesto. Entonces, quisimos que, aunque estaba básicamente representado sus textos sociológicos o políticos, no podíamos dejar afuera, además de los, digamos, de los parámetros fundamentales de su pensamiento, que para Cabrujas es muy importante, lo urbano como marco de producción intelectual, la ciudadanía como ejercicio de conformación de un venezolano distinto, y por eso esa angustia con la ciudad campamento, con la ciudad provisional, con la ciudad que nunca termina de tener memoria y que se le pierde en la esquina cuando hace ese maravilloso texto de La Ciudad Escondida, que aunque ya había sido publicado, pues, tanto por Todman como por un texto especial que hizo, una compilación de Caracas que hizo Tulio Hernández con un par de fundaciones, valía la pena rescatarlo. Después hicimos una suerte de, yo le propuse dos textos que le llamamos textos esquivos, en donde Cabrujas cuenta cómo nace su amor por la ópera, para que el lector pueda entender cómo de la ópera, como bien apuntaba Lynn, ese concepto del espectáculo del sentimiento, que luego él lo lleva a la telenovela, y él de su telenovela hace grandes óperas, porque él considera además que es un genuino producto latinoamericano, y fíjate que crea la franquicia, y por eso los venezolanos, y concretamente Cabrujas y todos los escritores que vinieron de su escuela, enseñan a los colombianos a hacer telenovelas, y eso lo reconoce Fernando Gaitán. Dice, nosotros tenemos la impronta cabrujiana para empezar a contar. Todos los escritores historia. Que tuvieron en algún momento la oportunidad de formar equipo con José Ignacio, hoy en día son escritores que tienen su propia autoría, su propio nombre dentro de la telenovela latinoamericana, como por ejemplo Alberto, María Vázquez Benarroche, que también fue libretista de José Ignacio, sí. Y a quien José Ignacio quería muchísimo, y ellos tenían un vínculo muy generoso, porque además José Ignacio era muy generoso con las personas que estaban a su alrededor, y era un, cuando le decían maestro, realmente no es porque era el maestro endiosado, sino era el maestro del que aprendías constantemente. Así es, Alberto Barrera, Rosana Negrín, la propia Carolina Espada, Cristina Policastro, es decir, un gentío increíble, porque está marcado por la impronta de eso. Bueno, Xiomara Moreno, que además también tiene un testimonio muy lindo aquí. Pero voy a responder tu pregunta de cuánto tiempo te tomó. Ok. Te puedo decir como una imagen, que yo tenía un cuarto más o menos como este estudio lleno de papeles, ¿no? Y había cosas que había como recogido por aquí, por allá, y el problema fue que como habían muchas cosas, algunas se extraviaron, la devastación hemerográfica y documental que ha sufrido el país. Te puedo decir que esa es la dificultad más grande que tuve, porque cuando iba a las hemerotecas no estaban los ejemplares, no se podía sacar porque los... O sea, fue una desesperación, tuvimos que empezar a hacer una convocatoria de coleccionistas privados que pudieran tener, que pudieran haber guardado. O sea, no sabe. Bueno, te puedo decir que además el día de la feria, que es cuando se presenta el libro había entrado en imprenta, que te digo yo, una semana, y me llamaba Diana Tarazón y me decía, por favor, ponle una ópera, haz algo, porque es que me está haciendo una de travesura, se me perdió el texto tal. O sea, empezaron a pasar el duende cabrugiano, que tanto le gustaba bromear, empezó a hacer una cantidad de travesuras, pero fueron aproximadamente entre el proceso de producción y la preproducción, yo te diría que fueron de 6 a 9 meses. Y salió rápido para tan buen trabajo que se logró. Yoyana, y como vamos ahorita a un corte publicitario, a mí me encantó el texto que leíste, ¿no? Como vamos a un corte publicitario, mientras nuestros amigos van y buscan un café en sus casas, vamos a buscar otro texto. Exacto, Yoyana va buscando otro texto. Y ustedes se quedan aquí con nosotros en Librería Sónica. Literatura para un tal. Ya regresamos. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Cuando la luna ilumina las noches de San Fernando, cuando la luna ilumina las noches de San Fernando, cuando la noche está oscura, callado el loco se va. Escuchábamos a Jorge Detzler interpretando el tema de Aquiles Nazoa y Simón Díaz, el loco Juan Carabina. En una maravillosa, se quedan cortas las palabras con el escalofrío que le recorre a uno el cuerpo cuando escucha esta versión en vivo grabada en el aula magna de la UCB. Y esto como un homenaje a Simón Díaz, quien el 8 de agosto de 1928 estuvo de cumpleaños y quien fue reconocido afortunadamente por su trayectoria musical con un Grammy el año pasado, y a quien los venezolanos siempre vamos a reconocer como el tío Simón y como uno de los maestros de la venezolanidad. Así es, y dicho esto, venga la luna, escuchar un poquito, está bien, ¿vale? Es que está muy buena. Para conversar con él, venga la luna. Y dicho esto, disfrutando esa hermosa versión de Drexler, vamos con nuestros blogs en Librería Sónica. Los blogs de Librería Sónica. Vale, hoy queremos compartir con ustedes el blog Ficción Mínima. ficciónminima.blogspot.com, un espacio para disfrutar de muy buenos relatos, una antología digital del cuento breve, un sitio propuesto como experiencia de lectura y escritura en la web y realizado por Violeta Rojo de la Universidad Simón Bolívar aquí en Venezuela. El tema que Linsabel nos va a leer se llama El octavo día. Y cuando intentó descansar, los mares, los vientos, el fuego y el alboroto de sus criaturas interrumpieron su sueño. Horrorizado, advirtió que en su obra faltaba algo y gritó: ¡Hágase el silencio! Entonces pudo oír los gemidos quejumbrosos de aquellos a los que olvidó crear. Así, el octavo día creó la música. Y eso era El octavo día, extraído del blog ficciónminima.blogspot.com y hoy Linsabel le dio por complacerme musicalmente, puesto que de fondo estábamos escuchando el tema María Luisa de Antonio Lauro, quien nació el 3 de agosto de 1917. Vaya de recuerdos cada vez que escucho los valses del maestro Antonio Lauro. Interpretado nuevamente por Alirio Díaz. Casi nada. Pero volvamos a Yoyana. Yo sé que Yoyana escogió un texto que nos quiere leer. Adelante, Yoyana. El hombre de la franela rosada. Este texto creo que para casi todos los venezolanos que vivimos aquel famoso año de 1992, 4 de febrero de 1992, es muy significativo. Pasarán algunos años, 15 tal vez, y algún tesista universitario tratará de indagar en páginas, ojalá serenas, acerca de los múltiples factores que condujeron al fracaso del ruidoso golpe militar acaecido el 27 de noviembre. Se hablará allí por cogotésima vez acerca de la resuelta vocación literaria del pueblo venezolano. Entre paréntesis, Luis Piñerúa, obras completas, tomo único. Aparecerán loas en torno a una persistente conducta nacional que repugna la violencia como elemento ajeno a nuestra idiosincrasia. Entre paréntesis, Antonio Ledesma, obras escogidas, tomo 2. Se enaltecerá la conducta monolítica de nuestras Fuerzas Armadas, no deliberantes, obedientes y sobre todo unidas en torno al sistema democrático. Entre paréntesis, Iván Darío Jiménez, pensamiento, tomo 5. Y habrá más de una reflexión en torno al sorprendente papel nostálgico, casi leomarinesco, desempeñado por el Grupo Bandera Roja y la venerable Orden del Tercer Camino, fundada por el queridísimo Douglas Bravo. Se harán estos y otros análisis. Más de un volantinero intelectual repetirá sin demasiado uso del cerebro que fueron el doctor Arturo Uslar Pietri y el expresidente Caldera quienes hicieron posible la insurrección matinal de los aviones, puesto que semanas atrás, y de puro malvado, habían solicitado la renuncia constitucional del presidente Pérez, todo un verdadero atentado a las inflexibles normas de la democracia representativa, según las cuales, y al decir de estos novísimos intérpretes, es imprescindible y hasta ortodoxo ahogarse en pi con tal de alcanzar el final del periodo sin otra razón que no sea porque sí. Pero mucho me temo que entre estas y otras reflexiones nadie se referirá al hombre de la franela rosada, a la derecha de nuestros televisores, cuya presencia madrugadora, como decorado de fondo de un teniente de bigotillos, arengador de la ciudadanía entre voces nerviosas y confusiones del tipo pi, pi, pi, bastó y sobró para acabar con ese movimiento insurreccional y cualquier otro proyecto del mismo calibre, por lo menos hasta el segundo decenio del siglo XXI, cuando es posible que se alcen los Boy Scouts del comando Osito Yogi. Suele ser un dicho polémico aquel según el cual el hábito no hace al monje, y en ese sentido hay quien piensa lo contrario y esgrime sus argumentos. Mas he aquí que el singular hombre de la vestimenta rosada, inexpresivo como en mi vida he visto a nadie tan inexpresivo, triponazo, desaliñado, de franela mal metida en la pretina, que es el peor desaliño de este mundo, inmóvil, porque ni tiquizo mientras el teniente hablaba, mondonguero esencial y ubicado a la izquierda del televisor como una cariátide de Borneo, celebrando el día de la tocineta, fulminó no solo al movimiento bolivariano y a los resabios del 26 de julio, y al pensamiento de Mao Zedong, sino a la mismísima guerra federal en pleno con Juan Crisóstomo Falcón incluido, por no evocar en este asiago día al general Zamora, un hombre que en materia de aspecto y ropa planchada solía lucir decentísimo a la hora de encarar la historia. ¡Qué maravilla! Aplaude conmigo, Lisa, dame favor. ¡Qué maravilla! Oye, ¿quién puede olvidar aquel momento cuando esa mañana enciende su televisor y ve a aquel señor con aquella, y disculpen la expresión, con aquella panza vestida de rosado? Mondonguera. Mondonguera, como dice el mismo Cabruja. Y no recuerdo si antes o después, aquella explosión cuando el famoso F-16 rompió la barrera del sonido. Sí, eso. ¿Quién puede olvidar eso? Indeleble en la memoria. Totalmente. Pero sobre todo en la memoria visual. Así es. ¿Cómo es posible que se haya abierto ese fragmento de la historia venezolana con una falta total de estética visual? Bueno, déjame decirte que con esa exacta reflexión inaugura Cabruja su taller de la telenovela que dictó para ICREA en el año 1995. Lee ese texto y empieza a explicar lo que significan los signos del drama nacional. Y allí cambiando, bueno, no cambiando de tema, pero justamente en ese momento de la historia fue cuando se quebró un proceso en donde el país iba en franco ascenso, en muchos sentidos, con sus dilemas, con sus errores. Con sus bemoles. Porque los hay. Pero fue bueno, en ese momento cuando empezaron a suceder una serie de situaciones que hoy día, en pleno año 2009, más de cuántos años ya, un montón de años, estamos viviendo ese problema. Bueno, eso que tú acotas, creo que también nos ubica en el tipo de pensamiento de un intelectual como Cabrujas, cuyo ejercicio de la duda metódica fue definitivamente su norte. Su norte, claro. Porque en este libro nos vamos a encontrar cómo cuando se produce finalmente el tema del levantamiento, el surgimiento de la posibilidad de un cambio, de la posibilidad de una transformación de la sociedad venezolana por una vía que fue insurreccional, él hace una carta que está allí, donde le da la bienvenida a esos comandantes de Yare, si eso significa acabar con la corrupción, terminar con el tema del bipartidismo, todo, o sea, entonces creo que el pensamiento de Cabrujas, el ejercicio de Cabrujas, junto con toda una gran cantidad de intelectuales, contribuyó muchísimo a terminar de defenestrar la figura y todo lo que era la era Carlos Andresista, ¿no? Bueno, y si usted quiere tener este libro en su casa, pues entonces ya sabe lo que tiene que hacer, recuérdaselo. Bueno, es muy sencillo, envía la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que significa dilo, y se lo voy a decir con un descaro casi vulgar, como me suele acompañar. Señores, envíen por lo menos 3 mensajes, porque esto es un lujo, porque es un libro que se agotó en cuestión de días. En 15 días se agotó y esta es la segunda edición, que va en el mismo camino. Esta es la segunda edición. Así que si usted quiere ganarse este libro, pues lúzcase con la mensajería de texto, porque de otra manera creo que no va a poder. Porque además esto es un lujo y es una cortesía de la editorial Alfa. ¿Cuál es el costo del mensaje, Noguera? 50 céntimos de bolívar fuerte más básico más IVA. Así es. Bueno, Yoyana, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Muy agradecidos por tu visita y por habernos hecho compartir un grato momento reflexionando y recordando una de nuestras voces fundamentales en muchos de los aspectos culturales de nuestro país. Los micrófonos son tuyos para que te despidas. Bueno, para mí también ha sido un enorme placer. Indudablemente es una emoción que revivo permanentemente cada vez que vuelvo al libro, cualquiera de sus textos. Creo que la manera y la oportunidad que estamos teniendo en este momento de mirarnos y de revisar la venezolanidad pasa por pensamientos como el de Cabrujas, el de Juan Nuño, el de Enrique Bernardo Núñez, el propio Arturo Uslar Pietri, nuevas historiadoras como Inés Quintero. Creo que es el momento de reflexionar de dónde hemos venido, entenderlo desde la compasión, el respeto y la valoración de lo que somos y seguir por esa tradición de pensamiento. Bueno, muchas gracias por tu visita y nos despedimos, como es costumbre, con la frase del día. Con la experiencia que tengo de un país en donde el socialismo ha sido instituido, no hablaré de una alternativa así. El socialismo, de cualquier tipo o matiz, conduce a la destrucción total del espíritu humano y a la nivelación de la humanidad en la muerte. Alexander Solzhenitsyn, en Un mundo dividido en pedazos, discurso de graduación en Harvard, el 8 de junio de 1978. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Campero. Gerencia de información y Javier opinión, Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. El maestro y quienes compartimos con ustedes hoy domingo, como siempre, a las 11 de la mañana y hasta las 12 del mediodía, la poeta Linsabel Noguera. Y el poeta Jason Maldonado. Y hoy nos despedimos con el tema Libre, interpretado por Nino Bravo. Vaya recuerdo, una de las mejores voces, de las más recordadas y queridas de la canción hispanoamericana, quien nació el 3 de agosto de 1944. Y recordemos que todos debemos ser como el título de esta canción. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener. sus ansias de volar. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.